Cuando suenan las claves entre ruido y maraca, mi cuba es esa tierra donde bailan las palmas. Bambúes y palomas con su son alegre canta, brilla más el sol, quema tu calor, tierra tropical. Cuando suenan las claves entre güiro y maraca, mi Cuba es esa tierra donde bailan las palmas. Bambúes y palomas con su son alegre canta, brilla más el sol, quema tu calor, tierra tropical. Mi Cuba bella, son tus mujeres, de amor ardiente, fuego y pasión, son tus paisajes una canción, con mi cantar quiero llegar hasta ese amor, que es un acuerdo, que es mi corazón, patria eres tú. Eres tú.